because of you. Tanto siempre andando, ¿eh? ¡Vamos arriba, Ramón! Bien, bien, los buenos trabajadores, bien, ma. Dale. Vamos a escuchar silencio de Sevilla. En Sevilla sabe poner el mundo su sitio. Vamos arriba con el señor de la salud, bien, ma. Un poquito por tu valiente. Eso es. Ya está más bonita, oso. Ahí está bueno, mi alma. Eso, eso es. ¡Vale! Los que saben que era el señor de la salud. ¡Eso, valiente! ¡Dámelo, Paulito, de mi alma! ¡Bien, bien! Siempre andando los zapatos, siempre andando. Vamos a hacer la cosa de abastecido como lo gusta a otro. Con categoría, con sentimiento. ¡Eso, mi alma! ¡Vamos arriba con el señor de la salud, valiente! Vamos a demostrarlo que son los mejores en Sevilla, ¿eh? Dale, mi gente buena. Bien, bien, bien. Siempre andando, canto, mi alma. Ahí está, ahí está. Vamos a andar, que lo andamos ganado. Dale, y vamos a darle gracias a la gente. Eso es lo que me gusta a mí, los aplausos, silencio de la campana. Ahí está uno con el valiente, que yo...